arrepentida estará por haberme abandonado. La pena que yo he pasado muy pronto la pagará. Arrepentida estará del amor que tú has negado. Con tristeza llorará ahora que te he olvidado. Has de recordar esos momentos de amor. Mucho pensará que todavía te quiero. Pero el mundo siempre traidor nos enseña que en el amor nunca, nunca debe ser el corazón sincero. Enseña que en el amor nunca, nunca debe ser el corazón sincero. Hoy arrepentida va en busca de amor. Nunca encontrarás quien te ame como yo. Si quieres olvidar, tendrás que recordar que yo no quiero nada de tu amor.